Cadillacs, nothing long ago. We held a concert out in Brooklyn to watch the island bridges blow. They turned our power down and drove us underground, but we went right on with the show. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Nos saluda como siempre, o casi siempre, nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 8 del mes de marzo del año 2017. Aún estamos en invierno y bueno, como todos sabemos, es el Día Internacional de la Mujer. Justo empezamos aquí con un clásico de la década de los 70, sobre todo, ¿no? Es esta canción de Amparo Ochoa que se llama Mujer, que habla precisamente de las situaciones que viven las mujeres en el mundo contemporáneo. Una canción que fue muy, muy recurrida, muy recurrente, mejor dicho, en algunas agrupaciones y en algunos movimientos sociales, sobre todo en búsqueda de mejores condiciones para las mujeres. El día de hoy, pues, hubo marchas aquí en la ciudad de Jalapa, en la Ciudad de México también, por grupos de mujeres. Y como siempre, cuando son los días internacionales de algo, surgen los datos diversos que publican los medios de comunicación. En esta ocasión, el Universal hizo una encuesta sobre qué es lo que sufren las mujeres en este momento. Entonces, en esta encuesta que hizo el Universal con motivo del Día Internacional de la Mujer, dice lo siguiente. El 13% señalan que les han pedido favores sexuales. El 9% tiene miedo a ser atacadas o abusadas. Esto es respecto al tema de la violencia hacia las mujeres. El 34% de las mujeres encuestadas por el Universal dice que sus parejas le han retirado el habla, el 34%. 29% señalan que no las toman en cuenta. 20% expresan que no les dan para el gasto de la casa y que las humillan. En adición, el 18% señalan que les revisan los mensajes de sus teléfonos. Esto es en una, obviamente en una pareja, ¿no? Una relación que se tiene, y son mujeres pues que hacen este tipo de respuestas o que dan este tipo de respuestas ante la encuesta del Universal. También comentan que el 16% de las mujeres dicen que sus parejas les han inventado infidelidades y que las regañan por la forma en que utilizan su dinero. El 15% de las encuestadas mencionan que se molestan con ellas por no tener lista la comida y que han sentido miedo de su pareja por ese motivo. Ya también destaca el hecho que el 11% de las mujeres indican que sus parejas les hayan exigido tener relaciones sexuales aunque ellas no quieran. Además, el 9% de las mujeres manifiestan que sus parejas les han amenazado con quitarles los hijos o con correrlas de la casa. Un 8% comenta que las han espiado incluso, y el 7% que las han encerrado o prohibido salir. Fíjense, todo eso, todas esas situaciones suceden en las relaciones de pareja respecto del hombre con la mujer. Entonces aparece esta encuesta que hace el Universal, en donde se ve precisamente que en esta relación sentimental o en estas relaciones sentimentales, las mujeres sufren maltrato psicológico, físico o sexual. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales algunas mujeres dejaron a sus parejas? Esta encuesta de la Universal dice que el 44% puso fin a su relación porque sus parejas eran groseras o agresivas, y 36% porque vivían violencia física o sexual en su hogar o no les daban para el gasto. El 21% se divorció porque no les permitían trabajar. Entonces resalta el hecho de que de 3 de cada 10 divorciadas o separadas refieran haber sido golpeadas por sus exparejas, y que más de la mitad aseguran que les gritaron, insultaron o amenazaron. O sea, todo esto se da regularmente en las relaciones que podríamos llamar normales, ¿no? Entre comillas. También las entrevistadas, o las encuestadas mejor dicho, en este trabajo que hizo el Universal a través de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que donde forma también parte el INEGI, se comenta que el 36% de las entrevistadas expresan que les han dicho frases de carácter sexual, 26% manifiestan que las ignoran, 19% señalan que las han tocado sin su consentimiento, el 13% dicen que les han pedido favores sexuales, y el 5% afirman que han sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 4% señala que las han castigado por no aceptar propuestas de índole sexual, y 3% han sido obligadas a mirar actos sexuales o pornografía. Bueno, todos estos elementos se dan respecto con mujeres que tienen pareja. Ahora, ese es solamente un aspecto de la vida, de acuerdo con lo que dice aquí el Universal. Pensemos también en niñas, en jóvenes, en adolescentes, mujeres que trabajan por su cuenta, mujeres que han hecho su vida familiar a través de diversas maneras. Y bueno, obviamente también confluye tal vez un punto esencial, que las mujeres al fin de cuentas tienen un punto donde la violencia está presente, ya sea física, verbal o sexual, como mencionan aquí en esta encuesta. En fin, son muchos elementos con los cuales tenemos que hacer pensar en estos días, en este Día Internacional de la Mujer, para que logremos realmente aspectos de equidad entre hombres y mujeres. Es algo más allá, que tiene que ver también con las cuestiones de los derechos humanos. Entonces, en la medida que nos respetemos, que hagamos valer nuestros derechos humanos como mujeres, como hombres, yo creo que podemos hacer una mejor sociedad. Falta mucho por hacer en ese campo, demasiado. Entonces, cuando aparece este Día Internacional de la Mujer, que tiene su origen precisamente en un acto violento de estas obreras de Nueva York, que mueren asfixiadas o algunas quemadas por un incendio en la fábrica de camisas donde ellas laboraban, y donde le cierran las puertas para que no salgan, para que ahí se consuman en el fuego, porque ellas se hallaban exigido sus derechos laborales. Entonces es un día que surge precisamente por motivo de un acto violento, y que a lo largo de los años, desde 1911 que sucedió este hecho hasta ahora, las situaciones siguen siendo, si no parecidas, pero sí tienen un común denominador que se llama violencia hacia las mujeres. Bueno, son puntos que hay que reflexionar en estos días, en este día particularmente que es el Día Internacional de la Mujer. Y vamos con nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que vivimos en un régimen de acumulación racial. Esto dice la filósofa estadounidense Nancy Fraser al ofrecer una conferencia magistral. Nuestra casa de estudios continúa con política de dignificación de sus espacios. La Universidad Veracruzana realiza seguimiento del estado nutricio de sus trabajadores. También nuestra casa de estudio imparte el diplomado en administración con perspectiva de género. Estudiantes de la Facultad de Medicina en la región Poza Rica aprobaron el EGEL Ceneval. La USB de Córdoba cuenta ya con un andador ecológico e iluminado. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana presentará el ABC del proceso de designación rectoral 2017 y de la plataforma de información. Especialistas de la UNAM realizan con éxito y gratuitamente operación fetal para corregir espina bífida. En las presentaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana en la Feria de Minería, les comentamos que se presentaron las obras de Juan Vicente Melo, con lo cual regresa a la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos equipo para calificar a la universidad, dice José de Jesús Cid, entrenador de handball. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Pensamiento universitario. Justo en estos días, la filósofa norteamericana Nancy Fraser recibió el doctorado honoris causa por nuestra Universidad Veracruzana a propuesta de la Facultad de Sociología. Y justo después de haber recibido el doctorado honoris causa, en la tarde dio una conferencia muy interesante, por cierto. Entonces ahí la filósofa norteamericana Nancy Fraser se considera activista antes que feminista o antivietnamita, ya que desde su juventud ha luchado en defensa de los derechos humanos. Así lo expresó al dictar la conferencia magistral de la explotación a la resistencia, la persistencia de la opresión racial en las sociedades capitalistas. Eso fue en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, como parte de los festejos del 40 aniversario de la Facultad de Sociología. Nancy Fraser comentó que al nacer en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, la lucha contra la segregación racial fue una experiencia de su juventud, situación que la puso en el camino del activismo que ha recorrido desde entonces. Dice Nancy Fraser: soy activista mucho antes que ser feminista, de conocer qué es el feminismo, o antes de ser anti-Vietnam. Recordemos que hubo una parte de la sociedad de los Estados Unidos que se negaba a algunos, los hombres sobre todo, era la guerra de Vietnam, y bueno, también los grupos, algunos grupos de mujeres se oponían a la guerra contra Vietnam por parte de los Estados Unidos. Nancy Fraser señaló que históricamente la opresión racial ha estado estrechamente relacionada con el sistema capitalista. Por ejemplo, la esclavitud, el capitalismo industrial y el encarcelamiento de masas del siglo XXI. Dijo que se trata de una relación confusa, ya que en un sistema donde lo principal es la extracción y acaparamiento de recursos, como es el sistema capitalista actual, las cuestiones raciales deberían ser indiferentes y el grupo de trabajadores productivos debería ser muy grande. Comentó que, de acuerdo con Karl Marx, El secreto de la acumulación de capital es la explotación no de los sirvientes o esclavos, sino de todos los individuos que pueden entrar al mercado mediante la venta de su fuerza laboral para asegurar su subsistencia, ya que no tienen acceso a los medios de producción. El punto central del sistema es la relación esencial entre dos clases: los capitalistas, que son los poseedores de los medios de producción, y los productores libres sin propiedad, que venden su fuerza de trabajo. Pero, ¿por qué hay una fuerte relación entre el capitalismo y la opresión racial? Desde la perspectiva marxista, dice Nancy Fraser, explicó que el enfoque está en la explotación del asalariado, que es esencial para teorizar la dinámica racial de las sociedades capitalistas. Por un lado, los trabajadores no asalariados, dependientes, no libres y sujetos a la dominación, y en el otro, aquellos que tienen el estatus de individuos libres que pueden vender su fuerza laboral. Relación compleja esto del capitalismo, pero evidentemente tiene mucho que ver las fuerzas laborales y cómo son explotadas por parte de los grandes capitalistas. Nancy Fraser reiteró que ambas figuras, expropiados y explotados, son cruciales para entender la raza. Son fundamentales para la constitución de las sociedades capitalistas. Nancy Fraser precisó que el trabajador expropiado dentro de la sociedad capitalista es aquel a quien le han confiscado sus capacidades y recursos, conquistado su territorio y esclavizado para acumular riqueza. También asume características más modernas como el trabajo criminal, es decir, donde tiene que ver, por ejemplo, pues el crimen organizado, el tráfico sexual, las deudas, entre otras, relacionadas con el nuevo imperialismo. Entonces, el sistema mundial capitalista hizo nacer una geografía imperialista atractiva, donde su núcleo es la explotación y la expropiación, misma que es impulsada por una economía basada en el negocio internacional, en los mercados globales y el financiamiento internacional, producto de tratados, convenios globales, leyes internacionales y regímenes de gobierno supranacionales, es lo que dice Nancy Fraser. En la actualidad, apuntó Nancy Fraser, se vive un régimen de acumulación racial denominado capitalismo financiero, donde la expropiación ha incrementado y hay amenazas con reducir la explotación como fuente de valor y expansión del capital. Bueno, eso lo vemos clarísimo con Donald Trump, ¿no? Donald Trump es como el ejemplo característico de lo que dice Nancy Fraser. Esta acumulación de capitalismo financiero, que hace a la vez también una acumulación racial. O sea, ellos, los que tienen el mucho dinero, son los únicos que valen como raza en este mundo. Los demás hay que irlos desechando. Dice Nancy Fraser, la demografía y la geografía de los expropiados y los explotados ha cambiado dramáticamente. Hay mucha explotación industrial a gran escala y la expropiación ha llegado a afectar no solo a los sujetos tradicionales, sino también a quienes fueron protegidos como trabajadores ciudadanos. Ahora, dijo Nancy Fraser, la filósofa de Estados Unidos, hay una nueva lógica en el sistema capitalista. Los sujetos expropiados, que cada vez son más y no tienen defensa, y los ciudadanos explotados, y una nueva figura que es el ciudadano trabajador expropiable y explotable. Es decir, los que migran de alguna manera, que también son explotados. Esta es una relación de grandes desigualdades en este mundo que da a conocer Nancy Fraser a través de su conferencia y que nos deja ver pues estas desigualdades inmensas entre los que acumulan gran capital y los que cada vez son más marginados dentro de este sistema globalizado del capitalismo, de acuerdo desde los puntos de vista de Nancy Fraser. Son en estos momentos las 20 horas con 19 minutos. Un recorrido por el campus. Para nuestros radioescuchas que no son de la universidad, les recomendamos que cuando puedan hagan un recorrido por nuestro campus, que vayan a la zona universitaria y van a ver cómo hay lugares que han cambiado, hay rincones que han cambiado en la zona universitaria para bien, porque la política que tiene la Universidad Veracruzana y que implementó para dignificar sus espacios comunes e instalaciones se ha mantenido vigente y ha dado ya resultados verificables a una contracorriente de las dificultades presupuestarias a las que la institución ha sido orillada. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana implementó una nueva estrategia para dignificar los espacios comunes de la zona universitaria y, en general, mejorar el hábitat de los universitarios, mediante la cual ya se atendieron perímetros que representan una área de oportunidad. Por ejemplo, se remozó y protegió el jardín adyacente al gimnasio Miguel Ángel Ríos, aprovechando la madera reutilizable que resultó del programa de atención a las especies forestales de la zona y que permitió construir mobiliario e instalaciones que mejoran el confort de estas áreas comunes. Miren, hubo un momento en que llegaban los vientos del norte o los vientos huracanados y había árboles enfermos en la zona universitaria. Y entonces se caían los troncos, lo cual significa o significaba un peligro bastante severo. Entonces nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones Forestales hicieron un estudio de los árboles en la zona y empezaron a hacer un plan para ir reduciendo los árboles que tenían ya problemas que podrían caerse en cualquier momento. Bueno, con esa madera de los árboles que ya no funcionaban bien, se hicieron a otro tipo de mobiliario, donde uno puede llegar a sentarse tranquilamente, o bien hicieron casitas para la comida saludable. Vale la pena ver todo este esfuerzo que se ha hecho. Para este programa, la universidad solicitó el apoyo de la autoridad correspondiente a fin de atender, canalizar y, en su caso, retirar a los vendedores ambulantes que no demostraron tener los permisos para expender sus productos en la zona universitaria y que tampoco cuentan con las medidas de seguridad mínimas requeridas para tales efectos. Entonces, el Fondo de Empresas de la UV es la instancia reguladora de la presencia de proveedores de alimentos y de bebidas al interior de la universidad. De esa manera, la institución ha logrado regularizar, transparentar y hacer más eficiente la situación de los vendedores en sus instalaciones. Pero lo que sí es cierto es de que se ha mejorado algunos espacios que se ven mucho más agradables en la zona universitaria. Son las 20 horas con 22 minutos. Bueno, del 6 de marzo al 19 de abril, es decir, a partir del pasado lunes y hasta el 19 de abril, se desarrolla ya la cuarta etapa del seguimiento del estado nutricio del personal de la región Jalapa de la Universidad Veracruzana, que es una actividad más en la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y la UV nos necesitan. El horario de atención es de 9 de la mañana a 13 horas y para saber cuándo estarán en cada entidad, se puede llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 10330 o consultar con el guardián de la salud de su dependencia. Yo creo que a todos los que trabajan en la universidad ya les tocó, a todos ya nos tocó, que llegaron a medirnos cómo está nuestro peso, cómo está nuestra circunferencia abdominal. Y entonces viene otra vez, otra vuelta, para ver si se ha avanzado o no, si se ha reducido o no el peso para los que tienen sobrepeso, y también ver las medidas de salud que existen, como tomar la presión, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con el calendario de medición que inició en rectoría, el día de hoy los módulos de atención estuvieron instalados en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas para brindar atención al personal de las áreas de contabilidad, de ingresos, de control de bienes muebles e inmuebles, de cinematografía, del Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal y la Coordinación de Asuntos Estudiantiles. En la sala de juntas de la Coordinación de Integración Salarial se recibirá al personal de la misma y el Sistema Integral de Información Universitaria, así como asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas. Para mañana jueves, la medición se va a realizar en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida al personal de vinculación, de servicios generales, la sala de juntas de las áreas académicas o módulo de primeros auxilios para el personal de comunicación de la ciencia, comisión mixta, dirección de medios de comunicación y unidad de organización y métodos. En la sala de la dirección de servicios informáticos administrativos se medirá al personal de la misma. O sea, mañana les toca a todos los compañeros de estas oficinas que pasen a las medidas, ¿no? El viernes 10, los módulos se van a establecer en la sala de dirección de plazas, donde se medirá al personal que elabora en ingresos y presupuestos. En la sala de juntas de las áreas académicas o módulos de primeros auxilios, se atenderá al personal de la dirección de nóminas, de la dirección de recursos materiales y el departamento de prensa de la Dirección General de Comunicación Universitaria. En la sala de juntas de la Secretaría de Administración se atenderá a los casos pendientes de las oficinas centrales. Lisbeth Romero Carrera, asistente en la Coordinación de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud, recordó que la campaña inició en agosto de 2015 y de manera ininterrumpida se han desarrollado diversas actividades enfocadas en la promoción de la salud de los trabajadores de esta casa de estudios, entre las cuales destaca el seguimiento del estado nutricio del personal universitario. El propósito es que cambiemos a estilos de vida saludable, es decir, siendo proactivos en la salud individual para revertir los padecimientos actuales ocasionados por el sobrepeso y la obesidad, como son las enfermedades crónicas no transmitibles. Contamos con nutriólogos y personal especializado, quienes pueden recomendar los alimentos preferibles para el consumo, así como la oferta de actividad física adecuada. Después de la rectoría, van a recorrer otras entidades académicas y dependencias. O sea, nadie se va a salvar de esta medición, por supuesto. Los equipos que atienden están integrados por personal de la Dirección de Actividades Deportivas, del personal de enfermería del módulo de primeros auxilios, de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, de la Coordinación de Salud Pública del SAISUB y prestadores de servicio social de la Facultad de Nutrición. Herminio Daza Salazar, de la Dirección de Planeación, compartió su experiencia con la actividad de la campaña y platicó que desde hace 12 años padece diabetes. Al iniciar la campaña se sumó a la actividad y contó que en marzo del año pasado pesaba 102 kilos y ahora pesa 93, lo cual consiguió con las recomendaciones y estando precisamente en la campaña a quitarnos un kilo de encima. La familia y la UV nos necesitan. Pues todos los días asiste Herminio de 15 a 16 horas a bailar. Más con, fíjense, con bailar fue bajando de peso, qué bueno, ¿no? Eso lo hace allá en la rectoría. Y además tomó asesoría también con un nutriólogo para mejorar su alimentación. Para Herminio Daza es importante que este programa se mantenga y se amplíe, pues hay resultados favorables entre la comunidad universitaria. Y un ejemplo es mi persona, dice Herminio Daza. A mí me beneficia, pues siempre estamos encerrados trabajando y un poco de ejercicio es bueno. Hay que mejorar la vida hoy y para un mejor futuro, dice Herminio Daza. Pues así es, a cuidarse, a tener buena alimentación. Y bueno, viene esta prueba de fuego, ¿no? Porque ya pasando diciembre y enero y febrero, incluyendo los tamales, pues se consumen muchas calorías, ¿no? Muchas harinas. Entonces viene la prueba de fuego de la primera medición que hicieron. Ahora la segunda medición, a ver cuánto se ha avanzado en el cuidado de la salud y del peso de los trabajadores de esta universidad. Son las 20 horas con 28 minutos. Y justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, inició el diplomado en Administración Pública con Perspectiva de Género, dirigido a trabajadores de la Unidad de Igualdad de Género de la Oficina del Gobernador. El diplomado estará a cargo de especialistas en las ramas del derecho que tienen relación con la administración pública, como derecho penal, derecho administrativo, filosofía del derecho y en el quehacer público como juzgadores en materia civil y familiar. Se impartirá en la Biblioteca Carlos Fuentes, eso a partir de mañana 9 de marzo al 26 de junio, y será los martes y jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la trascendencia de los temas que se abordarán, las partes convocantes decidieron abrir la invitación para participar en este diplomado a servidores públicos de las unidades de género, de las secretarías de despacho, del DIF estatal, del Organismo Público Local Electoral, el OPLE, y del Poder Judicial. En el acto inaugural, el director de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Galloso, expresó que este evento forma parte de las actividades de extensión y difusión de los servicios que lleva a cabo la institución a su cargo, es decir, la Facultad de Derecho. Y en este caso se busca capacitar a los servidores del Poder Ejecutivo sobre las características de reforma y adecuaciones que ha tenido la ley para que pueda ser entendida a partir de la perspectiva de género. José Luis Cuevas Galloso reconoció que el papel que ha tenido la mujer en el devenir de la humanidad no se ha visibilizado de manera adecuada y consideró que sería absurdo pensar que en cualquier sociedad, así fuese del mayor machismo y sojuzgamiento de la mujer, esa no tuviera una participación directa, no atrás sino al lado y en muchas ocasiones a la delantera de las familias como núcleo social. José Luis Cuevas Galloso añadió que en la actualidad se vive en una sociedad conformada con nuevos esquemas y visiones del mundo distinto, y que serán esos los aspectos que habrán de intercambiar docentes y asistentes al diplomado, que sin duda generará una convivencia de mejor forma y más amplia, con un carácter democrático y con el ingrediente de perspectiva de género. Por su parte, María Rocío Koska Guarneros, jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador, señaló que el Día Internacional de la Mujer es una fecha para la reflexión, para continuar luchando a fin de que la igualdad de género no sea solo un ideal, sino una realidad, y se valore el doble rol que ahora tiene la mujer, el profesional y el doméstico. Así dice el doméstico. Destacó que las mujeres exigen respeto, dignidad, igualdad y cero tolerancia a la violencia, ya sea física, psicológica, económica y estética, entre otras de sus formas. Y tras apuntar que como no se puede respetar lo que no se conoce, es que en el marco de la celebración de esta fecha, 8 de marzo, se decidió poner en marcha el diplomado en coordinación con la Universidad Veracruzana y dar así la oportunidad a los servidores públicos de que apliquen la perspectiva de género en sus actividades diarias. Son las 20 horas con 31 minutos. Bueno, justo este año, ya los próximos meses, se va a empezar a mover el cambio de rector o rectora. Se termina el primer periodo de Sara Ladrón de Guevara y viene una designación de rector o rectora. Entonces, la Junta de Gobierno empieza a hacer un trabajo importante. Entonces, invita a la comunidad universitaria a la presentación del libro blanco que se llama ABC del proceso de designación rectoral 2017 de la Universidad Veracruzana, para que todos vean cómo pueden participar en el proceso de elección de rector. Y también se va a presentar la plataforma de información oficial del proceso de designación rectoral, esos que se va a realizar este año. Las presentaciones de estos documentos se realizarán de acuerdo con el siguiente programa. El próximo lunes 13 de marzo, en Córdoba, Orizaba, en el Auditorio Cuatro Vientos de la UBI, ahí se va a presentar también el Auditorio de la Facultad de Ingeniería, en la UBI de Iztaccíhuatlán y en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura. Eso será el próximo lunes 13 de marzo en Córdoba, Orizaba. El 14 de marzo, estos documentos de la Junta de Gobierno se presentan aquí, en el Auditorio de Humanidades, en la UBI Jalapa y en el Auditorio de Contaduría. El 15 de marzo también continúa en Jalapa y se va a presentar el ABC de la elección de rector en el Auditorio de Ciencias de la Salud y el Auditorio de Arquitectura. El 21 de marzo se va a presentar en Coatzacoalcos, en la explanada de la Unidad de Artes y en el Auditorio de Medicina. El 22 de marzo será en Veracruz, Boca del Río, en la UBI Veracruz, así como también en el Auditorio de Ingeniería. Y finalmente, el 23 de marzo en Poza Rica, Tuxpan, se va a presentar en el Auditorio de la Facultad de Medicina, en la UCI Poza Rica y también en el Hotel Caón Plaza de Tuxpan. Todo esto para conocer el ABC del proceso de designación rectoral 2017 de la Universidad Veracruzana y la plataforma de información oficial del proceso de designación rectoral. Cuando son las 20 horas con 33 minutos, ya que hablábamos de la Junta de Gobierno, hemos venido escuchando los testimonios de algunos de los miembros que han formado parte de este organismo, y hoy vamos a oír el testimonio del doctor Alberto Olvera, que ha sido también miembro de la Junta de Gobierno. Es importante señalar que las instituciones de educación superior son el lugar donde tiene lugar la investigación científica en nuestro país, la difusión de la ciencia y de la cultura y del arte, y por supuesto la docencia que enseñan nuestros estudiantes en distintas disciplinas del conocimiento. Esta labor, para poder ser ejercida adecuadamente, necesita forzosamente de libertad de pensamiento y de acción. Necesita no estar sujeta a presiones políticas de ninguna índole, de tal forma que pueda fluir libremente, producirse libremente el pensamiento. La autonomía de las universidades garantiza precisamente esta libertad, esta no sujeción a la política. si las universidades continuaran siendo parte de los gobiernos, estaríamos sin duda en una circunstancia de muy posible veto a las ideas que no le gustaran a los gobernantes, algún tipo de censura sobre el pensamiento crítico o algún tipo de limitación a la creatividad artística. Así que la autonomía es un elemento fundamental para que las universidades públicas cumplan con sus fines. Bueno, ser parte de la Junta de Gobierno ha sido para mí pues un gran honor, posiblemente el máximo honor de mi vida, puesto que me ha permitido devolverle a la universidad todo lo que ella misma me ha dado como investigador y profesor. En la Junta de Gobierno se discuten los problemas de la universidad, se lleva a cabo un registro cuidadoso de las actividades financieras de la institución. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, a diferencia de todas las demás juntas de gobierno que hay en el país, es la única que tiene a su cargo la Contraloría Institucional. Eso significa que la Junta de Gobierno tiene que revisar los ingresos y los gastos de la institución de una manera autónoma respecto a la administración universitaria. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Y bueno, hace un momento escuchamos a Alberto Olvera, uno de los mejores pensadores políticos, sociológicos que hay en esta universidad y que ha sido parte de la Junta de Gobierno. Y bueno, este trabajo se debe gracias a la labor que ha hecho de producción Televisión Universitaria, y a partir de ahí sacamos esta grabación. Bueno, tenemos ahora informaciones de Poza Rica, donde estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en la región Poza Rica, recibieron acreditaciones por aprobar de manera satisfactoria el examen general para el egreso de licenciatura, el EGEL, que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL. Por primera vez en la historia de la Facultad de Medicina de Poza Rica, 18 egresados presentaron el EGEL, lo que les permitió obtener de manera automática su título, y para la institución representa una medición del aprendizaje de los alumnos a su paso por las aulas. En ceremonia realizada en la sala de videoconferencias de la USB allá en Poza Rica, el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanís Méndez, reconoció el esfuerzo y dedicación de los egresados que recibieron el 22 de febrero la constancia de acreditación del CENEVAL. Por su parte, el director de la Facultad de Medicina de Poza Rica, Fidencio Gaspar Fernández, dijo que esta celebración es memorable, ya que es la primera ocasión que el total de egresados que presentó el EGEL obtuvo su titulación de manera automática a través del CENEVAL. Estamos hablando sobre todo, por supuesto, de estudiantes de medicina de Poza Rica. Y destacó también Fidencio Gaspar Fernández que desde el quinto semestre los estudiantes cursan una experiencia educativa para realizar ya una investigación que presentan para titularse, y bueno, se forma también para llegar a este tan ansiado título. Son las 20 horas con 38 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Ahora nos vamos hasta la región Orizaba-Córdoba, donde autoridades de la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento Córdobés inauguraron el andador de acceso a la USB allá en Córdoba. Esto lo destacó Beatriz Rodríguez Villafuerte, vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba. La vicerrectora se congratuló por la conjunción de esfuerzos entre esta Casa de Estudios y el Ayuntamiento de Córdoba, que redunda en mejoras de infraestructura en la USB, entre ellas el nuevo andador de acceso a esa entidad, que en el futuro se va a llamar Centro para la Cultura, las Ciencias y las Artes, que es un lugar muy bonito, por cierto. Tiene incluso hasta una zona arqueológica ahí, donde está la USB de Córdoba. Beatriz Rodríguez Villafuerte detalló que actualmente la USB Córdoba alberga cerca de 400 estudiantes de los talleres libres de arte, alumnos de dos diplomados, la coordinación regional de posgrado y de investigación, y próximamente va a recibir a la primera generación de estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las artes. El director de Obras Públicas de la Ciudad de Córdoba y responsable de la construcción del andador, Hugo Fernández Bernal, comentó que esta obra dará seguridad a los estudiantes porque tienen ya un camino cerca de 1,000 metros cuadrados con un amplio sentido ecologista, sobre todo, que posee concreto ecológico 100% permeable y 19 luminarias. También mencionó el director de Obras Públicas de Córdoba que para esta obra el ayuntamiento invirtió casi $1,000,000 y expresó que tener una mejor infraestructura permite a la USB de Córdoba ofrecer algo que es primordial para la sociedad: espacios universitarios dignos y carreras que permitan encauzar esa vocación de muchos por los altos estudios y además por las bellas artes, en alusión al nuevo programa educativo que ya iniciará, que es de enseñanza de las artes. Son las 20 horas con 41 minutos. Mundo Universitario. Tenemos información desde la UNAM, donde un equipo de científicos liderado por Rogelio Cruz Martínez, investigador de la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM, con sede en Juriquilla, en Querétaro, realizó por primera vez en México una neurocirugía fetal para corregir en útero la espina bífida de un feto de 26 semanas de gestación. Eso es increíble, ¿no? Puede hacer ya una operación a un feto para evitar que tenga problemas de espina bífida. El equipo estuvo conformado por 8 especialistas mexicanos del Grupo de Cirugía Fetal de Querétaro y 3 especialistas del Equipo de Cirugía Fetal de la Clínica de los Condes de Santiago de Chile. Posterior a la cirugía fetal, se hizo un seguimiento semanal en la Unidad de Investigación en Medicina y Cirugía Fetal del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro, y se realizó resonancia magnética fetal en la unidad de resonancia magnética del propio Instituto de Neurodesarrollo de Neurobiología de la UNAM, con lo cual se verificaron los movimientos motores en ambas piernas y la desaparición de espina bífida y de hidrocefalia que podría tener un niño. Lo detectan desde el feto y entonces ahí hacen la operación para evitar este tipo de problemas. Se practicó una segunda cirugía fetal exitosa y el 21 y 27 de febrero de 2017, 11 y 12 semanas después de las respectivas intervenciones, nacieron los dos primeros bebés vía cesárea a las 35 y 38 semanas de gestación, con un peso neonatal de 2.000 y 2.800 gramos respectivamente, pero lo más importante, sin complicaciones físicas. Ambos pequeños presentaron una cicatrización perfecta en la zona lumbar, en donde se corrigió quirúrgicamente el defecto y una adecuada movilidad de ambas piernas. A los 2 días de nacidos fueron dados de alta y eso pues es realmente un éxito médico muy importante. Los bebés fueron inscritos al programa de neurohabilitación neonatal diseñado por Thalía Harmony Bailet, directora de la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo del Instituto de Neurodesarrollo de Biología de la UNAM, en donde se le realizan pruebas especializadas para valorar el desarrollo neurológico, cognitivo, visual, auditivo y motor a los pequeños bebés. A la fecha, dijo Cruz Martínez, se han realizado 3 intervenciones, todas exitosas, y la tercera con la participación exclusiva de especialistas mexicanos en embarazadas procedentes de Sonora, de Querétaro y la Ciudad de México, quienes estuvieron presentes en la conferencia que dieron para dar a conocer estos éxitos médicos. Las operaciones han sido totalmente gratuitas gracias al apoyo de la Fundación Kristen de Querétaro. Vamos a escuchar lo que dice precisamente uno de los protagonistas de estas operaciones, Rogelio Cruz Martínez. La cirugía consiste en una especie de cesárea. El feto tiene que estar en una posición boca abajo para poderle operar la columna. Y se prepara para hacer una incisión pequeña en el útero, desde la cual poder acceder al bebé y que el neurocirujano pueda acceder a la columna del bebé y reparar el defecto. No es ninguna intervención paliativa, es una intervención correctiva del problema de la espina bífida. Se escogieron a bebés que tuvieran solo este defecto, que no tuvieran otro problema cerebral y que además no rebasaran las 26 semanas de embarazo. y presentamos ahora los primeros casos, los primeros dos recién nacidos que nacieron el mes pasado y además el tercer caso que todavía se encuentra en recuperación dentro del vientre materno. Impresionante, ¿no? Además, evitan que los niños puedan nacer inválidos, ¿no? Entonces ya al momento que resuelven ese tipo de problemas desde el feto, evitan esas situaciones. El último caso, que fue operado el 9 de febrero de 2017, a las 25 semanas de gestación, continúa su embarazo sin complicaciones y cuenta con una edad gestacional actual de 29 semanas. La espina bífida es un defecto embrionario en el cierre del tubo neural que provoca que el tejido nervioso de la espina dorsal quede expuesto en la columna vertebral. Es una enfermedad invalidante que ocasiona discapacidad motora, hidrocefalia, daño neurológico, incontinencia urinaria y fecal y en la mayoría de los casos invalidez motora de ambas piernas. Es muy frecuente, dijo Rogelio Cruz Martínez, pues afecta a uno de cada 1,000 embarazos, lo que representa unos 250,000 casos de recién nacidos al año en México. Hasta ahora se hacía una reparación por capas una vez que nacía el bebé y se presentaban casos que quedaban condenados a una silla de ruedas. Pero ahora pueden operar desde el feto. Es realmente impresionante estos avances médicos y se da en México y en este caso particular en la UNAM. Son las 20 horas con 46 minutos. Recuerden que este año estamos celebrando 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro precisamente. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos y hoy corresponden a dos artículos, 47 y 48, que hablan sobre territorialidad. El 47 me llama mucho la atención porque miren lo que dice el artículo 47. El Estado del Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic. Solamente el estado de Nayarit se refiere a ese artículo, tiene un artículo dedicado a él en la Constitución. Bueno, el artículo 48 dice lo siguiente: las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados de la República. Arte y cultura. Ya pasó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 38, ya aún hay ecos de ello, sobre todo por la participación de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde se relanzó parte de la obra de Juan Vicente Melo, uno de los escritores veracruzanos más importantes e influyentes de la cultura del México del siglo XX. Las obras se trata de Cuentos Completos y La Obediencia Nocturna, textos que fueron comentados en el Salón de Firmas por Miguel Ángel Quemain, Nina Krangle y Héctor Iván González, fungiendo como moderador Jesús Guerrero. La editora Nina Krangle, adscrita al sello universitario y quien fue una de las promotoras del rescate de las obras de Juan Vicente Melo, mencionó que sobre el autor de La Obediencia Nocturna pesa una leyenda negra. Se le acusa de tener una literatura obscura, sin embargo es uno de los autores que tienen una importante narrativa y una gran crítica musical. Reunir su obra fue por justicia literaria. Nina Krangle recordó que Juan Vicente Melo, como creador del periodismo cultural, en el puerto de Veracruz dirigía por ejemplo el suplemento del Dictamen. Desde ahí, sin conocer a los escritores, les enviaba cartas para invitarlos a colaborar y lo conseguía. Uno de ellos fue José de la Colina, quien describe a Juan Vicente Melo en su libro Personerío, editado por la UB, como el jarochón que escribía cuentos realistas. De 1977 a 1979, Juan Vicente Melo fue director de la editorial de la Universidad Veracruzana y de La Palabra y el Hombre, así es que con la publicación de sus cuentos completos y La Obediencia Nocturna, ha vuelto a casa otra vez, dice Nina Krangle. Por su parte, el escritor Héctor Iván González mencionó que Juan Vicente Melo es un referente de la generación de medio siglo, junto con José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Salvador Elizondo o José de la Colina. Y contó una anécdota muy interesante. Por años se dedicó a buscar esta novela, La Obediencia Nocturna, y no la encontraba por ninguna parte, y los amigos que la tenían no se la querían prestar por nada. Héctor Iván recordó que la novela citada siempre está presente en las escuelas literarias por ser una novela compleja que acaba siendo toda una experiencia. Por eso felicitó a la editorial de la Universidad Veracruzana que ahora se pueda tener a la mano la obra de Juan Vicente Melo. Dijo que el autor es un personaje muy atractivo como escritor, como médico y como melómano. Agregó que La Obediencia Nocturna dialoga con varias novelas, principalmente la nueva novela francesa, y remite a la época de los años 50 en México, y su lectura es una experiencia literaria. Por su parte, el crítico literario Miguel Ángel Quemain comentó que los lectores le deben muchos a Sergio Pitol, a Luis Arturo Ramos y a Juan Vicente Melo. Veracruz es un estado que ha hecho grandes aportes a la literatura nacional, dijo Miguel Ángel Quemain. Para Miguel Ángel Quemain, Juan Vicente Melo es una rara avis de los narradores. Era lector profundo de la literatura francesa. Recordó que cuando iba al puerto de Veracruz para visitarlo junto con Alberto Paredes, siempre lo encontraban leyendo un libro francés. Si bien la obra de Juan Vicente Melo es difícil de acceder, es a la vez enriquecedora porque se le puede leer desde varias perspectivas. También Miguel Ángel Quemain felicitó a la editorial de la UB por rescatar a Juan Vicente Melo, quien a través de sus libros también regresa a la Ciudad de México. Son las 20 horas con 51 minutos. Deporte UV. Tenemos la información deportiva, pero antes de pasar a información de nuestra universidad, no sé si usted vio el partido hoy del Barcelona. ¡Qué bárbaros, eh! Una hazaña deportiva, una de las hazañas deportivas históricas. Iban perdiendo en el partido de ida en la Champions League, iban perdiendo con el Paris Saint-Germain 4-0. Allá en París, el Paris Saint-Germain estaba feliz porque le anotó 4 goles al Barcelona, y el Barcelona no anotó ni uno. Entonces el Barcelona, de regreso en el Nou Camp, tenía que anotar 4 goles. Primer tiempo acabó 2-0, entonces iban 4-2. Pero después anota otro gol, regresando al segundo tiempo, van 3-0, o sea, la hazaña a punto de acabar, de consumarse, pero anota un gol el Paris Saint-Germain. Entonces tenía que anotar 3 goles más el Barcelona, en un lapso de 10 minutos, si a usted le gusta, es mucho, un poco tiempo. Bueno, logró los 3 goles en ese lapso de tiempo y le dio la vuelta al marcador de una manera increíble. Y algunos dicen que el Paris Saint-Germain es como el Cruz Azul de Europa, ¿no? Pero bueno, tremendo partido, ¿eh? Una gran hazaña deportiva de todos los tiempos, y lo logra el Barcelona y continúa obviamente vivo en el torneo de la Champions League allá en Europa. Increíble partido, ¿eh? Bueno, tras su contundente participación en los Juegos Estatales de Educación Superior, la selección de handball de Halcones en la Universidad Veracruzana está lista para encarar la etapa regional que del 22 al 29 de marzo se va a llevar a cabo en Tlaxcala. El entrenador José de Jesús Cid de León Fases y el capitán de los Halcones, David Teodoro Domínguez Aguilar, coincidieron en señalar que tenemos equipo para calificar a la Universidad Nacional de Nuevo León. José de Jesús Cid destacó la actuación del representativo de la UV en el triunfo sobre la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que les dio el pase a la etapa regional. Fue buen partido, el equipo mostró superioridad y ahora vamos a seguir nuestra preparación para el evento en Tlaxcala. El entrenador resaltó la intensa preparación de los seleccionados, su esfuerzo y entrega. Debemos seguir trabajando, pues los retos son grandes. Ahora viene un evento fuerte en el que enfrentaremos a Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, pero lo haremos con un buen equipo para calificar a la Universidad Nacional. Por su parte, el capitán de los Halcones, David Teodoro, quien cursa el cuarto semestre de la maestría en gestión de organizaciones, señaló que se cumplió con el primer paso. Ahora vamos a prepararnos para la siguiente. Viene el regional en Tlaxcala, donde el principal rival será Puebla, para disputar el pase al evento nacional de Nuevo León. Domínguez Aguilar enfatizó la intensa preparación del equipo, sobre todo su participación en la Liga Metropolitana de Handball, que les ha dado mucha experiencia. El capitán de los Halcones confió en la calidad del equipo para lograr la calificación a la Universidad Nacional, donde la meta será, por supuesto, figurar entre los primeros lugares. Qué bueno que el equipo de handball logra clasificar a otra etapa, va a Tlaxcala, y de ahí, si gana, se va a Monterrey. Bueno, ya nos vamos, terminamos aquí por el día de hoy nuestra información de la Universidad Veracruzana. Los invitamos para que mañana nos sintonicen el 90.5 de FM, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, ya sea a las 14 horas o a las 20 horas. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Le recomendamos escuchar el programa de Juan Carlos Plata, Rock en Voz UV, hoy a las 11 de la noche. Luego se pone muy bueno. Además, no sé si voy a hablar de Metallica, que anduvo por acá. Ya lo escucharemos. Y Germán Martínez Aceves les decía que pasen una muy buena noche. Y aquí estamos el día de mañana. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. To took over Mexico. There are not many who